Como les decía, nos vamos a quedar con una destacada y agradable noticia, como siempre es el hecho de que la ONCE reparta premios en nuestra localidad. Además, vamos a ir muy rápidamente porque en estos instantes José Antonio Benítez Osorio, vendedor de la agencia administrativa de la ONCE en Ubrique, pues está en su labor diaria con una gran afluencia, nos comentaba además de personas. Y bueno, pues en medio de lo que es su tarea diaria, vamos a interrumpirle unos instantes solo para darle la enhorabuena como vendedor que entregaba el pasado viernes, 1 de julio, un rasca de verano con un premio nada menos que de 10.000 euros. José Antonio, buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Vamos a ir muy rápidamente porque hemos comprobado cómo bueno, se va acercando un buen número de personas. Eso siempre es buena noticia. Imagino que además, incluso más desde el pasado viernes, ¿no? En estos días. No, la verdad que sí. Se nota más influencia de gente, la verdad que sí. José Antonio, lo explicamos rápidamente si te parece. Premio que entregabas el pasado viernes. Tú te sitúas como vendedor aquí en nuestra localidad en los callejones, ¿verdad? Exactamente, la puerta de aquí del bazar chino. De martes a De viernes, si no martes me a equivoco. viernes, exactamente, sí, de martes a viernes. Y el sábado sueles Estoy situarte. en la puerta del Mercadona. Así que bueno, José Antonio, que seguro que nuestros oyentes lo conocen, porque además eres vendedor aquí en Ubrique, ¿desde cuándo? Pues soy de los más jovencitos. Llevo ahora mismito unos 8 meses aquí trabajando en la ONCE, sí. Bueno, pues no está nada mal. No sé si es el premio mayor, José Antonio, que has dado por el momento. Sí, ahora mismito sí es el mayor que he dado. Espero que no sea el último. Sí. Que sea el primero de muchos, por De supuesto. mucho. Y sí que es cierto que al ser un rasca, bueno, lo que es lotería inmediata, ¿no? Tiene también un carácter especial, ¿no? El comprador o la compradora se dio cuenta en ese momento, lo guardó, se lo llevó. Lo guardó, lo rascó en su casa y cuando vio el premio, pues vino a confirmarlo conmigo aquí, claro. Directamente. Bueno, pues algo por tanto, en lo que no hay que esperar a lo que es el sorteo del cupón de la ONCE. Persona que, bueno, está claro, no vamos a decir tampoco su identidad, pero que por tanto fue a visitarte luego. No sé si es un comprador habitual Sí, o. es un comprador habitual que normalmente viene y la verdad que me alegré mucho, la verdad que me alegré mucho por él y por cualquier persona que fuera así, pero me alegré mucho por él. Antes de entrar en antena, escuchaba cómo algunas de las personas que iban a comprarte algún cupón o algún rasca te decía, bueno, uno igual como el que dice el otro día, ¿no? Exactamente, eso me lo dicen el otro. Dame uno igual que el que te llevo, chaval. Venga, dame otro de que te llevo. Venga, uno con 10.000. Ojalá lo supiera yo cuáles son. José Antonio, si te parece, recuérdanos cómo es la dinámica un poco del rasca de verano, cómo van esos premios. Mira, la caja de verano es un raca que tiene lotería instantánea, lleva 2 soles, que te dan una temperatura, y después tiene 2 cuadrantes, los cuales tienes que rascar tú y tienes que sacar más temperatura que los 2 soles naranja que te vienen arriba puestos. Sacando más temperatura, debajo de la temperatura que sea más alta, pues te tocará el premio. Y bueno, pues en ese sentido, como decimos, nada menos que un premio de 10.000 euros. Los rasca que dan diversos premios. No sé si este es el máximo. No, es el segundo premio que tiene este rasca. El segundo premio más alto. Tiene 150.000 y después tiene 10.000. Bueno, pues nada mal. Además, por un coste de cuánto, ¿cuál es el precio? De 3 euros. De 3 euros, por Por 3 3 euros. euros, 10.000 no ha estado mal. Una buena inversión, desde luego. La verdad que sí, para unas buenas vacaciones. ¿Qué te decía el comprador o compradora? ¿Qué te dijo? Eso mismo, que te iba a pegar unas buenas vacaciones. Algo inesperado para empezar el verano no está nada mal, ¿no? La verdad que sí. La verdad que sí. Bueno, pues José Antonio, ya decimos que tampoco queremos interrumpirte en la labor diaria, además en un momento, hombre, a lo largo de la mañana en este horario, en el que seguro que con el trasiego de personas, a lo mejor personas que incluso salen en el desayuno de trabajar, Exactamente, sí. ve un buen momento este de ventas. Nosotros solo queríamos, por supuesto, dar la enhorabuena al ganador. Y también transmitírtelas a ti, porque esto además, es beneficioso, bueno, hombre, en tu caso, siempre es bonito, además, pero también incluso, ¿no? Para el resto de vendedores de Ubrique, el que cada cierto tiempo, como estamos comprobando, vayan llegando esos premios. Pues la verdad que sí, es beneficioso para todos, tanto para ellos porque les toca y es una alegría, y para nosotros también, la verdad que sí. Es un empujoncito, como decíamos también, ¿no? Para esas ventas diarias tan importantes. La verdad que sí, la verdad que sí. Y José Antonio, en una época, en invierno, por un motivo, también por las lluvias, por el frío, pero en verano, ¿qué decir, verdad? Una labor complicada por las temperaturas. La verdad que sí, es un sacador y vamos a hacer esto así. Hay quien está en una pasada pintando y el que está en una azotea trabajando y nosotros estamos aquí en la calle. Son todos trabajos que estamos expuestos en la calle. Pues recordemos que bueno, pues esas compras que podamos realizar, esa contribución a la ONCE, después se traduce en una labor social importantísima en nuestro país y bueno, pues la colaboración con los vendedores, por ejemplo, en el caso concreto de aquí de Ubrique. Pues José Correcto. Antonio, lo dicho, no te interrumpimos más. Muchísimas gracias, enhorabuena y que hablemos muy pronto de nuevos premios. Seguro que es así. Ojalá que sí. Muchísimas gracias a vosotros. Y muchísimas gracias Gracias. al pueblo de Ubrique por confiar en nosotros y estar con nosotros. Claro que sí. Gracias, un Venga, muchas abrazo. gracias. Hasta Venga, un luego. abrazo. Hasta luego.